soy un misil, vuelo, exploto, traigo vuestra crisis. Tan profundo y violento que pensaréis vivir en tesis. MCs me suenan a bis, los dinamito como Time Crisis. Si el amigo es fierro te falla, el Robert, el Eros, la Yaya. Marcharon los tres en el mismo mes. No me para un bache, no, me impresiona tu caché. CQN, CNC, son TNT, mírate, quete, tú a mí que me pelele. Miles de lelos, tengo rimas que repelen necios. Sabéis que rapeo despacio, nada de giros bruscos, hoy surfeo el espacio. Las carreras pa' las pelis, esto no es 8 millas. Es una chica guapa por cada millón de quillas. Un millón de toys, pero escuchas al que brilla, el pequeño maravilla. Hoy me llena que me respete a quien respeto. Hoy me llena ese humo, luego salgo al directo. Hacer lo correcto para los perros hambrientos. De rap, ¿qué es lo que hago? Te sorprenden con barrigas de vago y trucos de mago. Atoyacos como tú los como, y atoyacos como tú los cago. Moscas que espantar con este rabo. Donde menos manda el manda más una este canto. Represento, Torrero La Paz, lejos del centro. Al otro lado del canal hay un escarmiento. Joder, que vas a ver las hostias llover, silbar en el viento. Eva no me tienta, yo solo me tiento. Meo fuera del tiesto, no me entiendas Tepu, ni siquiera yo me entiendo. Soldado en la contienda, vengo de Torrero. Pisa la calle con 10 ojos y debes dinero. Yo cabalgo el ritmo como si fuese el primero. Deja ese feo estilo casero, mero mero. Estallo con Kimi Cefa, tu mejor rapero. Deja ese feo estilo cazallero, te dejo a cero, perro. Con CQ doblamos el triple, el valor que le diste al dinero. Estoy fumando, escribiendo lo más sincero. ¿Por qué callar la voz cuando a mí apetece contar? ¿Por qué seguir a un dios si no me gusta rezar? Criticar sin motivo no puede darte sentido. Si lo sientes solo dilo, pero no saludes tío. ¿Por qué callar la voz cuando me apetece contar? ¿Por qué seguir a un dios si no me gusta rezar? Criticar sin motivo no puede darte el sentido. Si lo sientes solo dilo, pero no saludes tío. ¿Y qué vas a contar de mí que no puedan decir de ti? Esto es un claro ejemplo de desigualdades entre MCs. Dar tu nombre en un micro no te otorga ningún don. Si la aparición en vivo es imposible este control. Floto por el aire de las líneas de los cables de este rap que te da la inspiración en tus frases. Piensas que me caigo cuando acabo de soñar. Crees que te fusilo y esto acaba de empezar. Que no me puedes parar, amordazarme es un error. Después de ver el silencio me quedé en mi habitación. Pánico en las calles, la masacre está en camino. Represento lo que digo y no soportas mi delirio. Soltando metralla disparo una idolla al blanco. Manos en lo alto, gritar fuerte, este es mi atraco. Simuláis ser algo y en el fondo eso es lo malo. Pero hay algo que no encaja si decís que era raro. Ayer vestías chachi pero hoy te has puesto un disfraz. Eres tú o tu antifaz, no me creo la mitad de todas las historias que según tú representas. Cuidado lo que te inventas, mi respaldo, mis maquetas. Al otro lado del canal suena Torrero con La Paz. Vivir y compartir el rap es la esencia de nuestro clan. Te mueves por las calles como una mofeta más, y yo piso las calzadas mientras te puedo aportar cultura y pensamiento del invierno hasta el infierno. Caigo enfermo y solo duermo, pero sigo dando tensión. Muestra de respeto cuando represento. Pienso que caligrafiar mi invención no será una actuación. Análisis sintáctico, sigo un proceso básico. Me muevo por lo clásico, me siento un empático que llora por el mundo y odia esta sociedad. No hace más que despreciar el icono de mi rap. ¿Por qué callar la voz cuando a mí apetece contar? ¿Por qué seguir a un dios si no me gusta rezar? Criticar sin motivo no puede darte sentido. Si lo sientes solo dilo, pero no saludes tío. ¿Por qué callar la voz cuando me apetece contar? ¿Por qué seguir a un dios si no me gusta rezar? Criticar sin motivo no puede darte sentido. Si lo sientes solo dilo, pero no saludes tío.